Cienciópolis. La forma del cerebro de las personas que padecen depresión, su morfología, puede ser diferente de la de aquellos que no sufren esta enfermedad. Este descubrimiento es una importante novedad, ya que hasta ahora solo se había relacionado la depresión con determinados neurotransmisores y con los genes que los regulan. Pero ahora se comprueba que un gen que se relaciona con trastornos mentales también causa que aumente de tamaño un área del cerebro relacionada con las emociones negativas. En concreto, esta zona está hipertrofiada en aquellas personas que tienen más moléculas ineficaces para transportar la serotonina, la denominada hormona del humor. Lo explica el psicólogo Fernando Blanco. Se encontró que las personas con la molécula corta, la molécula más ineficaz en el transporte de la serotonina, y por lo tanto las que tienen una tendencia en principio a deprimirse, también tenían una hipertrofia en una parte del cerebro que es el núcleo pulvinar y que se haya bastante implicado en el manejo de emociones negativas. Y entonces es como la parte que cierra esta parte del puzzle, al menos, ¿no? Es como ya tenemos la influencia genética, la influencia bioquímica, y ahora también vemos que esto se refleja en la forma del cerebro también. Hay un 17% de la población genéticamente predispuesta a padecer depresiones. Los investigadores adelantan ya que en el futuro, con técnicas como la resonancia magnética, se podrá comprobar si está aumentada de tamaño este área del cerebro relacionada con las emociones y con ello advertir a aquellas personas que pueden sufrir esta enfermedad incluso antes de que sufran los primeros síntomas. Si de verdad existe una relación, digamos, bastante consistente entre la estructura, la morfología del cerebro y la patología depresiva, pues podríamos llegar a detectar o incluso a diagnosticar las tendencias en algunas personas a la depresión, las tendencias genéticas, simplemente examinando la forma del cerebro mediante algún sistema pues de imagen anatómica o resonancia magnética. Lo podríamos adivinar incluso antes de que aparezcan los síntomas. En España hay 4 millones de personas que padecen depresión. Existe una tendencia hereditaria que predispone a desarrollar la enfermedad, aunque también influyen otros factores relacionados con la manera en la que cada uno de nosotros afrontamos las circunstancias de la vida. Para Radio 5, Antonio Rial.